Estoy avalado por los capos. Por eso la mami vienen a mí. A 260 me escapo. Que no me atrapan ni en un GTI. Y caminando de la B. Y vamos moviendo el culo por la calle de madre. Y como pa' no darse cuenta de esa caminata. La gente está cansada, ya no le alcanza la plata. Ey, y caminando de la B. Y vamos moviendo el culo por la calle de madre. Y como pa' no darse cuenta de esa caminata. La gente está cansada. A todos esos chamacos los tengo haciendo cover. Cuando estoy en el juego, lo tuyo está bien over. Quieren que la recoja fumando en la Range Rover. La labran en la gorra, la cosa en el pullover. De gitano del respeto me meto y me comprometo. De naito deportivo como el Pipa Benedetto. Yo no soy ningún político, cumplo lo que prometo. Me dicen que estoy gordito y mi reloj un esqueleto. Suenan los altavoces a tope por todos los bloques. Pa' no te equivoques, te saco de enfoque. Suenan los altavoces a tope por todos los bloques. No saquen a hacer la escalera real en el poke. Suenan los altavoces a tope por todos los bloques. Pa' no te equivoques, te saco de enfoque. Suenan los altavoces a tope por todos los bloques. No saquen a hacer la escalera real en el poke. Y caminando yo la vi. Iba moviendo el culo por la calle de Madrid. Y como pa' no darse cuenta de esa caminata. La gente está cansada, ya no le alcanza la plata. Y caminando yo la vi. Iba moviendo el culo por la calle de Madrid. Y como pa' no darse cuenta de esa caminata. La gente está cansada, ya no le alcanza la plata. Y que me puede sorprender, nada nos pueden vender. Ser presidente, compra un yate, aquí no hay pa' comer. La madre luchan pa' poder a su familia mantener. Sube luz, sube gas y tarifa del alquiler, salud vital. Mucha droga y ni turno pa' el hospital. De pequeño por la calle y ahora dando un recital. Muy bueno que esos niños a mí me quieran imitar. Y como me mira tu chica no me quiere invitar. De diamante de mi lápiz yo no soy tu subardad. Y vos miraste por ahí y la lancha pasó por acá. Y suena el fono de seguro tengo que partir un par. Y suena el fono me parquearon allá afuera una Ferrari. Yo me gano limpio los billetes. Primero me la chingo y bebí luego vete. Saco la 4-5 y te mata mi cueste. La faca se la hinco y oro tu convete. Yo me gano limpio todos los billetes. Primero me la chingo y bebí luego vete. Saco la 4-5 y te mata mi cuete. La faca se la hinco y oro tu convete. Y caminando de la B. Iba moviendo el culo por la calle de Madrid. Y como pa' no darse cuenta de esa caminata. La gente está cansada, ya no le alcanza la plata. Ey, y caminando de la B. Iba moviendo el culo por la calle de Madrid. Y como pa' no darse cuenta de esa caminata. La gente está cansada.